Sección 36 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 6. Siguióse el consejo de María Dmitrievna. La visita al anciano príncipe se decidió, pero el conde Rostov no iba con gusto. Tenía miedo de la entrevista. Natalia, al contrario, vestida con su más lindo traje, estaba de muy buen humor. «Es imposible que se niegue a quererme. No me ha sucedido nunca. Además, estoy dispuesta a hacer todo lo que quieran. A querer al viejo, porque es su padre. A quererla a ella, porque es su hermana. Y, en fin, a quererlos a todos». Apenas entraban en el vestíbulo del antiguo y sombrío hotel de Volkonsky, el conde no pudo menos de exhalar un suspiro y murmurar: «¡Que Dios nos proteja!». Su agitación era visible, y apenas pudo, con tono bajo y humilde, preguntar si podrían recibirles el príncipe y la princesa María. Un lacayo corrió a anunciarles, y un anciano mayordomo, de rostro malhumorado, volvió a decir al conde que el príncipe no podía tener el honor de recibirles, pero que la princesa les rogaba pasaran a sus habitaciones. La señorita Bourguien, que había salido a su encuentro, los condujo con exagerada amabilidad al gabinete de la princesa María. Esta última, turbada y roja de emoción, se adelantó pesadamente hacia ellos, haciendo vanos esfuerzos por conservar su sangre fría. Natalia la disgustó al primer golpe de vista. Su traje le pareció demasiado elegante, y toda ella demasiado frívola y vana. Una envidia inconsciente de su belleza, de su juventud y del amor que la profesaba su hermano, la había, desde un principio, predispuesto en contra suya. Y ese sentimiento se había aumentado aquel día, gracias a la tormenta desencadenada en aquella casa por el anuncio de la visita de los Rostov. El anciano príncipe había declarado a su hija con toda una retahíla de soeces juramentos que no quería verlos, que no los recibiría, y que ella podía hacer lo que quisiese. Trémula de emoción, y hasta temiendo que su padre no se le ocurriese alguna de las suyas, decidióse, no obstante, a que entraran en sus habitaciones. «Querida princesa, os he traído a mi pequeña cantante», dijo el conde saludándola y dirigiendo a su alrededor una mirada inquieta, en la cual se adivinaba cuánto temía el que apareciera el anciano príncipe. «Y os agradezco y me tengo por honrado en que hayáis tenido a bien conocerla. El príncipe continúa delicado, ¿no es cierto? ¡Qué lástima! Eso es muy triste». Después de haber ensartado unas cuantas vulgaridades más, dijo levantándose: «Permitiréis, princesa, que os deje aquí a mi hija por un cuarto de hora. Tengo un recado que hacer aquí cerca y volveré luego a buscarla». El conde acababa de inventar ese acto de diplomacia a fin de proporcionar, como luego confesó, una ocasión a las futuras cuñadas de hablar con confianza, y para evitarse a sí mismo el encuentro tan temido del dueño de la casa. Su hija lo adivinó y se sintió humillada. Eso la hizo cambiar de color. Y, despechada por haberse ruborizado de aquel modo, se volvió hacia la princesa María con aire provocativo. Esta accedió con gusto al deseo del conde, teniendo la esperanza de quedarse sola con Natalia. Pero la señorita Bourguien no quiso comprender la mirada que le dirigió y continuó discutiendo, con su acostumbrada volubilidad, sobre las diversiones de la estación. Natalia, ya mal por la negativa del príncipe a recibirlos, herida, sobre todo, por el miedo que había demostrado su padre, sintió crisparse y contraerse todo su ser moral, e involuntariamente adoptó un tono indiferente que molestó a la princesa María. Esta, por su parte, le pareció seca y altanera. Aquella difícil conversación duraba hacía 5 minutos, cuando se oyeron pasos precipitados y el ruido de unas zapatillas que venían arrastrando por el suelo. El rostro de la princesa María se quedó lívido de terror. Abrióse la puerta y el anciano príncipe entró vestido con una bata blanca y un gorro de algodón en la cabeza. —¡Ah, señorita condesa de Rostov, si no me equivoco! Dispensadme. Ignoraba, señorita... Dios me es testigo de que nos habéis honrado con vuestra visita. Venía a la habitación de mi hija. Por eso me veis en este traje. Tened la bondad de dispensarme, condesa. Dios me es testigo que ignoraba que estuvieseis aquí. Repetía subrayando estas palabras con acento forzado y desagradable. La princesa María, de pie, con los ojos bajos, no se atrevía a mirar a su padre ni a Natalia, que se había levantado para saludarle, ruborizándose hasta lo blanco de los ojos. Únicamente la señorita Bourrien continuaba sonriendo. —¡Dispensadme! ¡Dispensadme! ¡Dios me es testigo de que ignoraba! Repitió de nuevo el viejo. Y mirando a Natalia de pies a cabeza, se retiró. La señorita Bourrien fue la primera en recobrar la sangre fría y habló de la mala salud del príncipe. La princesa María y Natalia se miraron, turbadas, sin proferir una palabra, y se abstuvieron de toda explicación, mientras que aquel silencio prolongado no hacía más que agriar cada vez más sus disposiciones a una mutua antipatía. En esto volvió el conde, y Natalia se despidió con un apresuramiento casi descortés. Había tomado odio a aquella solterona, como la llamaba en su interior. La guardaba un rencor mortal por haberla colocado en una situación tan falsa y no haberla hablado ni una palabra de su novio. No era yo quien debía hablar la primera de él, y menos aún delante de aquella francesa, se decía Natalia, mientras que la misma idea atormentaba a la princesa María. Esta comprendía seguramente que debía decir algo respecto al casamiento. Pero si por una parte la estorbaba la presencia de la señorita Bourrien, por otra, el asunto era de suyo tan penoso que no sabía cómo abordarlo. Por fin, en el momento en el que el conde salía del salón, acercóse resueltamente a Natalia y, cogiéndola de las manos, murmuró: —Un instante, querida Natalia. Es preciso. Es menester que os diga cuán satisfecha estoy de que mi hermano haya encontrado su felicidad. Ahí se detuvo, como si se acusase interiormente de falsedad. Y Natalia, que la miraba con aire burlón, adivinó enseguida el motivo que la hacía vacilar. —Me parece, princesa, que el momento de hablar de esto está mal escogido —dijo, alejándose con dignidad, mientras que las lágrimas acudían a sus ojos. —¿Qué hice? ¿Qué dije? —pensó. Aquel día la esperaron largo tiempo a la hora de comer. Sentada en un sillón de su cuarto, sollozaba como una niña. Sonia, de pie a su lado, la besaba los cabellos. —Natalia, ¿por qué lloras? ¿Qué te puede importar eso? Ya pasará. —¡Pero si tú supieras qué humillación! —No hablemos más de ello, palomita mía. Tú no tienes la culpa. ¿Con qué? Vamos, dame un beso. Natalia levantó la cabeza. Sus labios se unieron y apoyó su lindo rostro, inundado de lágrimas, en el de su amiga. —No sé nada. No es culpa de nadie. Quizá lo sea mía, pero fue terrible. —¡Ah! ¿Por qué no está él aquí? Por fin bajó, pero sin poder ocultar que había llorado por lo encarnado de los ojos. María Dmitrievna, sabiendo a qué atenerse sobre la recepción hecha al padre y a la hija, fingió no notar sus trastornadas facciones y continuó bromeando y hablando con sus convidados en alta voz, como de costumbre. Fin de la sección 36.